hasta quererte. Yo te enseño a enamorar, tú me enseñas a quererte, yo te enseño a enamorar. La mujer de Ocangacero no se aleja de su amor, y si algún peligro acecha, saca el arma sin temor. Adiós, adiós, amigos, siempre os he de recordar.